10:31 de la mañana, seguimos en la columna de historia con nuestro amigo el historiador Federico Suárez. ¿Cómo le va? Primero lo saludo porque interrumpo así el aire abruptamente. ¿Cómo anda, Suárez? Buen día, bien, bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Sí. Bueno, lo vi bastante cuestionado con respecto a las preguntas de mis compañeros, venía escuchándolo. La calificación. Las calificaciones estuvieron pertinentes, ¿eh? Voy a coincidir con el licenciado Suárez. Veníamos con la pregunta que había quedado del corte de señor Eli y le había tirado usted, ¿no? ¿Qué era? ¿Cómo? No, veníamos con una pregunta. Con una pregunta, no habíamos tirado pregunta, pero sí veníamos hablando de, bueno, de Luján, ¿por qué se le había puesto Luján a precisamente Luján? Hablábamos del río, ahí hablábamos de Seuchán, que no sé quién era, no. Que decía Carolina. Y no es Seuchán, Seuchán es en China, acá era Seuchán, ¿lo podés aclarar? Yo creo que del grupo lo único que aprueba es Eli, me parece. Hasta pero no se lo digo porque la grande. Muy bien, yo me quedé con una duda. Usted decía, antes de ir al corte, el adelantado Pedro Mendoza, ¿la primera fundación o la segunda? La segunda es Juan de Garay. Juan de Garay. La primera es 1536, que es todo lo que sucede con Luján. Y ahora vamos a darle un crédito a la compañera, porque no está errado, Seuyén, lo que es eso, ¿no? Y la segunda es 1580 con Juan de Garay. O sea, todos estos sucesos comienzan en la primera fundación de Buenos Aires, que es en 1536. Ahora, ¿quiénes eran los Seuyán? Había tres tribus, que sí, nosotros lo que tenemos en lo que era la llanura pampeana, y sobre todo en la altura de Luján y en la altura cerquita de Buenos Aires, eran las tribus querandíes, digamos, ¿no? Que querandíes significan guaraní, gente de la llanura. De esa tribu querandí había tres poblaciones que vivían cerquita del río Luján o en una forma nómade, si no tenían por ahí, digamos, una forma sedentaria, quiero decir, que teníamos a los loajes, que de ahí viene también alguna teoría de Luján, por loajes, por lojaes, también por la pronunciación de esas tribus querandíes. Y Seuyán o Seuyén, eso depende de la documentación histórica también, que aparentemente los querandíes nombraban al río Luján con ese vocablo, Seuyén o Seuyán, digamos. Pero sí lo que tenemos con certeza es que Seuyán y Seuyén son vocablos y son nombres que se le dieron a parte de tribus querandíes. Eso está bueno porque acá la compañera lo dijo, lo trajo y está bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a hacer una columna después sobre Seuyén, bueno, y los querandíes. Podemos traer a los chicos que toquen mientras hablamos. Es verdad, sería muy interesante. Lo podemos hacer. La cosa es que antes de ser villa, el pago de Luján, nosotros hablamos del pago siempre, ¿sí? Era una estancia, la estancia fundadora, sumamente importante por dos cosas, ¿no? Ya en una segunda fundación de Buenos Aires, en 1580, Juan de Garay lo que hace es repartir 12 estancias, 12 suertes. Se llamaba suerte porque se sorteaban en la plaza, lo que es la Plaza de Mayo actual, los 12 propietarios, digamos los 63 vecinos que vienen a fundar Buenos Aires, se repartieron 12 estancias a la suerte. Digamos, igualmente Juan de Garay se reservó la primera para él y se reservó la de Antón Higueras de Santana, la última, porque Antón Higueras de Santana sabía que por ahí pasaba el camino a Córdoba, el camino real, digamos. Entonces se la guarda para él, el viejo camino real, ¿no? Y después en 1605, 1607 comienza un poblamiento para el lado de Luján. Pues esta repartija de estancias llegaría más o menos para donde estaba Opendor y Manzanares. O sea que era usual que pasara esto, ¿no? No había un estado formado, digamos. No, el estado lo formaban ahí en la plaza, digamos. Claro, esta estancia te tocaba. Cuando se funda Buenos Aires por segunda vez, lo que se hace es, a través de leyes de India, sí se funda. Hay un acta de fundación ahí, diferente a lo de Luján. Ahí hay un acta de fundación donde se delegan los solares, digamos. 63 solares, 63 manzanas para los 63 vecinos, digamos, una manzana cada uno, digamos, y después se repartieron chacras para, digamos, para las sementeras, para cultivar y que pueda tener sustento propio, y después estancias. las estancias no se van a poblar porque no había gente, digamos, no había gente y el indígena no lo podían dominar acá como para trabajar las estancias. De esos 63 fundadores originarios, quedaron 12 nada más. Después se fueron todos, se volvieron todos a Asunción. La mayoría se volvió a Asunción, que en Asunción había otro tipo de poblamiento. Además, la tierra no valía nada. La tierra valía. Hay documentación histórica que te cuentan de cambié una guitarra por una manzana de tierra. O, y las estancias básicamente no se alcanzan a poblar. No, y los propietarios nunca se hicieron cargo tampoco de esas estancias. Hasta que en 1639 hay un segundo sorteo de estancias. Que ahí ya con otra, pasaron más de casi 100 años, más de 100 años, digamos, de esa primera fundación y un poquito menos de esa segunda fundación. Entonces lo que hacen ya venir con militarizados, digamos, y con otro estilo. Yo te doy la estancia y te doy los indígenas que hay adentro. Querían formar la encomienda, para formar el trabajo, digamos, ¿no? Trabajo esclavizado, obviamente, ¿no? No le pagaban un conchavo, nada, digamos, acá. Es decir, hay un documento histórico en 1639 que habla, se reparten las estancias y a su vez se reparten tal cacique con sus indios, tal cacique con sus indios, están los nombres de los caciques ahí. O sea que esto ya viene de esa época, ¿no? Eso era el pago de Luján, y con una estancia fundamental e importante que era la estancia de Pedro de la Póveda, que era escribano del cabildo. Sí, Pedro de la Póveda, al ser escribano y al ser síndico, eran cargos que se pagaban. Los demás cargos en el cabildo eran ad honorem. Estos cobraban y estos hicieron fortuna. Pedro de la Póveda compra cantidad de estancias, entre ellos las dos estancias que van a ser lo que es el partido Luján actual. De la Póveda se la vende a Sequeira. Sequeira muere y la estancia, digamos, donde viene la Virgen en 1671, por esa compra que hablábamos de la archicofradía, la va a heredar a Nademathos, que era su esposa. Esa estancia es fundamental porque ahí cruzaban los caminos, camino a las Salinas y el camino al Alto Perú. Camino al Alto Perú es una cosa fantástica, digamos, porque era la ruta que llegaba a Bolivia, era la ruta que en Bolivia se bifurcaba y salías al Pacífico, o sea, unificaba el Pacífico con el Río de la Plata. Durante años se le llamó el Camino de la Plata también porque bajaba la plata, algún cargamento de plata contrabandeada de Potosí salía por Buenos Aires. Era más fácil sacarla por el Callao, digamos, por Perú y por Bolivia. Pero algo vino para este lado, ¿no? Bajando por este camino. La cosa es que el Camino Real nacía en Buenos Aires. En Buenos Aires la señalizan como la Avenida Rivadavia. Es la Avenida Rivadavia, digamos, hasta la Universidad de Luján. La Universidad de Luján se divide en dos. Acá nosotros tenemos una traza que entraba por la calle Valleto, ¿sí? Más o menos, para tener una idea actual, ¿no? Porque definir dónde está el Camino Real en la llanura es complicadísimo, porque hubo varios caminos reales. Cuando llovía mucho, el Camino Real se abría 500 metros, cuando se inundaba ese camino, se abría otra huella para el otro lado. Es decir, es muy difícil de precisar con exactitud por acá pasaba el Camino Real. Es impresionante pensar, ¿no? Yo me voy imaginando las veces que he pasado por la Doctor Muniz y pararme ahí y pensar Doctor Muniz Alto Perú. Es como una cuestión, ¿no? Ahí podemos tener una precisión bastante acertada que la Doctor Muniz era traza del Camino Real porque ahí estaba elevado el río. Por ahí se cruzaba. Entonces ahí sí podemos decir la Doctor Muniz parte del Camino Real. Metro más, metro viene, ¿no? Pero para tener una certeza más o menos es esa. Hasta 1863, en mapas de 1863 estaba marcado el Camino Real. Camino Real, para tener una idea, cruzaba el puente de la Muniz, pasaría por atrás del cementerio, digamos, en forma diagonal, cruzando el Quinto, digamos, llegaría más o menos para donde está la calle Roca, pero pasando el puente, pasando los Maristas, digamos, ¿no? La Roca y el camino a Carlos Kent son caminos nuevos, si bien tienen sus años, son caminos nuevos para la época de la colonia, quiero decir, no son caminos coloniales. Lo que pasa es que se pierde el trazado del Camino Real porque en 1821 se lotea la estancia de la Virgen, se hacen chacras y se va perdiendo esa huella. Pero esa huella vendría atravesando, pasaría por detrás de Carlos Kent, esa huella originaria. El arquitecto Carlos Moreno, que es un arquitecto que en patrimonio es el que más sabe, él señalizó y tiene más o menos ubicado dónde pasarían esas huellas, insisto, son varias huellas, no una, por las tunas que se pueden llegar a ver. Porque el digamos en llanura, para tener un límite de ese camino, se iban plantando tunas. Las tunas nacían acá, después con el cambio del clima no tuvimos más por la humedad, digamos, las tunas están en el norte, pero se traían tunas y se ponían, digamos, al costado y se ponían pinches para que los animales no salgan de la ruta, digamos, ¿no? Villarruiz lo tiene señalizado. Villarruiz, a la entrada de Villarruiz, dice traza el Camino Real. Ascuénaga lo tiene señalizado. Y Ascuénaga tiene la posta de Figueroa, que era una posta de descanso del Camino Real. La posta está intacta, está tal cual está. Entonces eso nos da una idea que el camino de tierra de Ascuénaga a San Antonio de Areco también es parte de ese camino originario. Córdoba lo tiene señalizado, Salta lo tiene señalizado. De Salta a Jujuy hay un camino viejo que se llama Camino de Alta Cornisa, que es un camino que va por la cornisa de la montaña. Eso sí es originario, porque los caminos de sierra, los caminos de montaña, iban por la cornisa, entonces son los mismos. Ese camino real sí es el originario. En la llanura, lo que nos toca a nosotros, no tenemos la traza definida porque por esto del clima. O sea, la época de lluvia había que mover la huella 500 metros más para un lado, 500 metros para el otro, pero sí tenemos la zona. Y ese camino real es fundamental e importante y es lo que va a traer gente a Luján también. Nosotros tenemos la Cañada Rocha, que estaba la primera posta, ¿no? Todo esto es anterior a la creación de la Villa de Luján. La Villa de Luján aparece Lezica de Torres Uri. Juan de Lezica de Torres Uri, que era un vizcaíno que nace en España, que viene a Potosí, se hace fortuna porque, digamos, es síndico de una orden religiosa. Al ser síndico, era como un contador un síndico, ¿no? Se hace síndico de una orden religiosa, genera una fortuna importante y se convierte en contrabandista de dos cosas fundamentales. Contrabandista de mulas. El contrabando de mulas era lo que más dinero dejaba, sobre todo en el norte. Córdoba, que era el centro, digamos, de ese virreinato del Perú. Todavía el virreinato del Río de la Plata no existía, nosotros teníamos capital en Lima. Ese virreinato del Perú lo que hacían era traer las mulas a Córdoba de contrabando, de ahí mulas que iban a Chile, mulas que iban a Buenos Aires, era el centro neurálgico, ¿no? Juan de Lezica y Torres Uri hace una fortuna importante con este contrabando de mulas y también contrabandeaba coca. Tenía una plantación de coca en el Alto Perú, donde también vieron que la coca en su momento también, y no la gaseosa, ¿no? Estamos hablando de la coca verde, digamos, ¿no? Que es algo muy común, a ver, esto, las otras veces yo no entiendo cómo porteños, lujanenses, ay, mastican coca, y sí, tienen que masticar coca por la altura, muchachos, no, es como tomar un té nosotros acá, ya toman té de coca, nosotros tomamos té de tilo, qué sé yo. Mi papá salía a correr y cuando volvía estaba tan la presión tan baja que masticaba coca para estabilizar la presión. Exacto, sí, tiene muchísimas propiedades, digamos, médicas en ese sentido, por esto, el soroche, la altura, ese mal que ya los quichuas la cultivaban. Bueno, Juan de Lezica y Torres Uri hace eso también, contrabandea. Se viene a Buenos Aires, contratado por una orden religiosa, se pelea en Buenos Aires. Acá también la historia religiosa dice que él estaba enfermo, se acerca a la Virgen lo cura y él le promete levantar una capilla. Mentira, muchacho, el tipo vio negocio, vamos a ser sinceros, el tipo vio la posibilidad en Luján, que era el primer pueblo después de Buenos Aires, en hacerle sombra al cabildo de Buenos Aires. Él elige Luján por algo. Elige Luján porque ya había una virgen con fama milagrera, una estancia que producía el paso del camino real, y él dijo, este lugar está bárbaro como para hacer negocios, e hizo negocio, porque él hace la gestión para, digamos, para que Luján se convierta en villa y sea el primer poblado después de Buenos Aires. Después venía la campaña, después no venía nada, digamos, ¿no? Entonces, él edifica su casa en la esquina de San Martín y 9 de Julio, está la placa, donde está el restaurante, digamos, ahí al lado de la capilla, básicamente, y ve que hay una capilla deteriorada. Estaba la capilla rey que se estaba por venir abajo y después se viene abajo, que es la capilla posterior a la de Montalvo, que es el primer templo consagrado, ¿no? Entonces, ¿el qué dice? Yo voy a hacer una capilla. Y hace una capilla colonial, digamos, una capilla que se empieza a construir y se tira abajo en 1802 con la construcción de Basílica. Hay fotos de esa capilla de Lezica, es la capilla donde rezaba Belgrano, donde paró San Martín, donde todos los próceres que pasaban por Luján y le iban a rezar a la Virgen de Luján, paraban en esa capilla, la de Lezica, ¿no? Entonces él crea la capilla, crea el cabildo, porque era lo que necesitábamos como orden judicial, como orden policial y como economía también. Y crea algo que en realidad ya estaba creado y lo hacían casi todas las ciudades, que era cobrar el pontazgo, porque Luján necesitaba divisas. ¿Y cómo hacían esas divisas? Con el cruce del río. El tipo ve el cruce del Camino Real, y para mantener un poco el cabildo y mantener sus propios recursos, cobra pontazgo en el cruce del Camino Real. El cabildo recién, si nosotros, el autodeterminación sale en 1755, recién en 1762 España firma, el rey Carlos III firma que realmente éramos villa, digamos. Eran trámites que iban a salir a la larga o a la corta, ¿no? Pero sí, el cabildo se comienza a construir en 1774 recién y se termina en 1802. Y las primeras, digamos, sesiones ordinarias de los cabildantes se hacían en casas particulares, digamos, hasta que hubo edificio. Y al tener edificio, vos ya tenías poder de policía, poder de político, poder de economía, poder, lo que se llama poder municipal, digamos, ¿no? Entonces, a raíz de tener esa villa, nosotros vamos a ser un lugar pujante, ya dejamos de ser un caserío, pasamos a ser una villa, hasta que el 3 de mayo, de 1892, dejamos el estatus de villa y nos convertimos en ciudad. Ahí cuando vos decías que Lezica lo que hace es instaurar el cabildo, él tenía contactos políticos, comerciales, ¿cómo llega a él? Sí, él era un comerciante pujante, digamos, él tiene sus plantaciones en Potosí y en su contrabando mulas nunca lo abandonó. Él llega a Buenos Aires contratado por una orden religiosa, creo que eran los franciscanos, si mal no recuerdo, y después él llega a Luján, pero con esa mentalidad de hacerle sombra al Cabildo de Buenos Aires. Él tiene una rencilla con el Cabildo de Buenos Aires, él tiene ahí algunas diferencias con los cabildantes más grosos de Buenos Aires, y lo que hace es directamente fundar otro cabildo a pocas leguas, digamos a 9 horas de viaje en aquel entonces de lo que era Buenos Aires, pero también por un lugar geográfico importante. Luján ya venía siendo un paraje sumamente importante, había un censo poblacional que arrojó que había cerca de 400 vecinos, que para la época era una población interesante. Había que ordenar un poco porque era un trazado irregular el que había en Luján. Si bien estaba el trazado en forma de damero, la Plaza Belgrano era mucho más grande de lo que es en la actualidad. La capilla estaba bastante alejada, no, digamos, en una posición diferente a la que las leyes de India lo permiten. Entonces lo que hace es hacer la capilla Lezica bien enfrente de la capilla. Y funda el cabildo en el solar que está contiguo, digamos, hace como, digamos, una distribución y un respeto a esas leyes de Indias también. Pero si es una persona pujante, una persona importante, uno de sus hijos, Juan Lezica, también tiene un protagonismo importante en lo que es la Revolución de Mayo, porque él se opone a la revolución y lo terminan mandando prisionero al cabildo que funda su padre. Fíjense lo que es el destino, ¿no? Porque él era cabildante de Buenos Aires, Juan de Lezica, y se opone a esa revolución y Mariano Moreno firma y mándenlo preso a su pago, y su pago era Luján, lo mandan acá preso al cabildo nuestro. Para finalizar, ¿queda algún descendiente de Lezica y Torres Zuri? Sí, quedan descendientes, por lo que tengo entendido, en la actualidad y en Luján todo el apellido Lezica sigue estando y son descendientes directos. Es más, para el aniversario, yo no sé si no fue el año pasado o el anterior, vino una descendiente directa de Lezica y Torres Zuri, y lo primero que presentó, digamos, fue una protesta de por qué se tiró abajo el templo de Lezica y no se cuidó el patrimonio cuando se crea la basílica, ¿no? En 1802 se tira abajo esta iglesia primitiva. Perdón, 1902. En 1902 se tira abajo esta iglesia, y lo primero que dice es: se podría haber preservado esa iglesia. Se podría haber preservado y construir la basílica un poquito más a la derecha, pero bueno, se tiró abajo porque estaba, para tener una idea, si uno viera la basílica de frente, tiene 3 entradas la basílica. Si la miramos de frente, la entrada de la izquierda, ahí es donde estaba aproximadamente la iglesia de Lezica, que hay fotos, vuelvo a repetir, y hay fotos de construcción de basílica todavía con la iglesia de Lezica puesta ahí, insertada, sí, casi dentro de lo que era el edificio de basílica. Muchísimas gracias. Yo agarré la segunda parte de la columna, la primera la venía escuchando en el auto. ¿Los felicitaron ya al señor Federico Suárez por el primer aniversario del Museo de la Ciudad de Luján? Estuvimos hablando fuera de aire de eso, pero bueno, no lo felicitamos no, en vivo. A mí no, solo a mí solo no, porque no, eso pero fue un equipo de trabajo. Te tiro el pie para que los nombres. Sí, eso fue un equipo de trabajo que la verdad hay que nombrar a mucha gente. Primero y principal, los estudiantes de la carrera de gestión cultural, porque son los que, si bien nosotros con el profe Mauro Perna hicimos un poco la idea y los orientamos de manera pedagógica, los chicos hicieron todo, hicieron el relevamiento, hicieron las fotografías, hicieron digamos la investigación de esos constructores. Juan Pablo Belsunce nos dio una mano también con el tema de la fotografía, con un ojo espectacular para sacar las fachadas de las casas. Es una muestra que es un periodo de 1880-1930, esos primeros constructores que traen un arte moderno en la construcción, esas casas altas, ¿no? Y que tienen la firma del constructor. Digamos, si uno camina las calles céntricas y le presta atención a esas casas, va a haber apellidos marcados como Peretto, como Boyer, como Sinichi, como Verdejo. Es decir, vinieron familiares, los Verdejo vinieron a ver la muestra, los Zanetti. Es decir, mucha gente para agradecer, pero realmente fue un trabajo en equipo. Muy bien el personal, digamos, del Museo de la Ciudad. Caco, la verdad que es Caco Gagliardi, si digo, estoy diciendo bien el apellido, se portó de maravilla. El instituto, a través de la carrera de gestión cultural, la dirección de cultura mismo, la verdad que fue un grupo de trabajo lindo y se pudo laburar durante 15 días metidos ahí adentro. Y me parece que podemos dar un puntapié interesante para ese Museo de la Ciudad. Bien, me parece interesante que lo podamos resaltar al aire. Por favor, gracias a vos. Nos encontramos el próximo jueves, ¿le parece? Sí, señor, acá estamos. Paso por el aire de Mañana es Mejor, Federico Suárez, con la columna de historia.